Si vinieron los dos, firmen chiquito los dos al lado. Bueno, mi nombre es Sergio Frías, para quien no me conozca. Es el maestro titular de los muchachos que están hoy aquí. No puedo dejar de lado que yo creo que ya he sabido por ustedes que me nombraron su director, ¿verdad? Del conservatorio. Por lo cual me apoyo en el maestro Iván Galván Peña, que hoy, por su trabajo, creo que no le fue posible su trabajo en la tarde estar acá. Es maestro también en otra escuela. Pero bueno, no quiero dejar de agradecer su esfuerzo. Como saben, dividimos los alumnos, para que no lo sepa, por el trabajo. Hicimos alguna división y vamos a ir acomodándonos a fin de poder atender a todos. Sin embargo, creo que la parte medular de la formación en este año sí la hice yo, que es hasta el día de hoy. Quiero hacerles saber que para la siguiente semana, ya los siguientes días a los alumnos, entro en un proceso muy complejo como subdirector, que es el proceso de admisión, que empieza el martes, a lo cual implica que sí vamos a estar interrumpiendo clases constantes. Por eso para mí hoy es muy importante evaluarlos. Hoy no solo los voy a escuchar, los voy a evaluar. Entonces, ya con su ejecución, ya tengo yo como ese último momento, digamos, ¿no? Excepto la gente que va a examen público, que aún tiene otro momento para evaluación. En mayo, el ciclo escolar acaba a mediados de junio, nada más o menos, por lo cual mayo es examen de proceso de admisión, proceso de exámenes públicos y se viene un poco complejo. Para mí en mucho este concierto es casi como cerrar este ciclo, ¿no? De esta etapa. Y me siento muy contento. Tengo la posibilidad de conocer a los alumnos uno a uno y espero haber sido un buen maestro en este año para la mayoría y van a contar con mi apoyo ahora que estoy en la subdirección. Le decía al director del conservatorio, inevitablemente tengo una preferencia por la guitarra, ¿no? Quiero que sepan que la Academia de Guitarra es la primera academia que se va a certificar en el CAESA, que es una institución, una asociación civil que baja fondos millonarios, además destinados al área de guitarra, y bueno, ahí estamos apoyando mucho. Vamos a empezar a recitar. Cada alumno, pues mucho decidió su repertorio, un poquito de la mano conmigo, pero cada quien decidió, vamos con esto, vamos con el otro, lo consensamos y hoy van a escuchar pues el resultado de la clase. En su gran mayoría, la gente montó el repertorio en clase. Algunas personas que ya lo traían montado algo, se cambiaron, se rehicieron cosas, se hubo mucho trabajo. Y espero que lo disfruten mucho porque es el esfuerzo de los muchachos. Gracias por venir.